Invertida. Traba. Trabita. Camionera. Invertida. Maricón. Puto. Mariquita. Bombera. Bach. Tortillera. Pluma gay. Pervertido. Mariposón. Travesti. Lesbiana. Transexual. Boyera. Sin closet. Sin... Atenta la audiencia de Sin Closet. Nos ha llegado una encuesta de la comunidad heterosexual argentina. Les pedimos que tengan a mano lápiz y papel para poder contestar esta encuesta. ¿Usted está o estuvo en pareja? ¿Con un hombre? ¿Con una mujer? ¿Usted se considera heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cuál cree que es la causa de su heterosexualidad? ¿Por elección? ¿Motivos genéticos? ¿Motivos psicológicos? ¿Motivos económicos? ¿Motivos religiosos? ¿Cree que su heterosexualidad tiene cura? ¿Qué haría si su hija le dice que es heterosexual? ¿La echaría de su casa? ¿Le haría un mapeo cerebral? ¿La rebautizaría? ¿Usted aceptaría que la maestra de su hijo sea heterosexual? ¿Qué opina de que las heterosexuales adopten? ¿Es usted heterosexual porque las experiencias con mujeres la han decepcionado? ¿Sí? ¿No? ¿Usted considera su heterosexualidad como una etapa de su vida? ¿Alguna vez fue discriminada por su condición heterosexual? ¿Usted discrimina a los heterosexuales? ¿Usted cree que las heterosexuales deben tener los mismos derechos que los gays, las lesbianas y las travestis? ¿Su familia sabe que usted es heterosexual? ¿Lo saben en su trabajo? ¿Teme que la despidan? La encuesta de la comunidad heterosexual argentina fue elaborada por las Mujeres Públicas, grupo activista de Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en Sin Closet, noticias de mundos que existen fuera del armario. Te contamos que lo que acabas de escuchar es una encuesta de las Mujeres Públicas, amigas activistas de Buenos Aires. En este formato de spot la presentamos el jueves pasado en la jornada por otras efemérides en la educación pública. Jornada de la que seguramente hablaremos en próximos programas, porque hoy queremos contarte sobre algunas acciones que nos seguirán movilizando por estos días. Sí, y antes de entrar de lleno en nuestro tema de hoy, un paréntesis importante. A 8 años del asesinato de Darío Costecchi y Maxi Santillán, y ante los hechos de violencia, de violenta represión que ocurrieron en Bariloche y que se cobraron la vida de 3 jóvenes, nos sumamos desde Sin Closet al reclamo de juicio y castigo para los autores materiales e ideológicos de los fusilamientos y amenazas que se vienen dando en esta democracia insustantiva. Duhalde es nuestro candidato, pero a la cárcel. Sovic es nuestro candidato, pero a la cárcel. La policía asesina es nuestro candidata, pero a la cárcel. Queremos contarte que este lunes 28 de junio celebraremos nuevamente el Día del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Trans. Esta vez estaremos desde las 18 horas en el Monumento a San Martín, sumándonos a convocatorias que hay en otros puntos del país, próximo al 14 de julio, en el que el Senado de la Nación discutirá la aprobación o no de la Ley de Matrimonio entre personas del mismo sexo que modifica el Código Civil. En nuestra opinión, el matrimonio no es el único reclamo de la comunidad LGTBI. Tampoco el matrimonio vendrá a resolver todas las situaciones de discriminación, desigualdad y opresión del sistema heteronormativo. Sin embargo, habilita posibilidades y sobre este tema vamos a estar conversando hoy con algunos y algunas amigas relacionadas con la temática. Ahora vamos a escuchar un tema, Samba de mí, de Florencia Lestani Floppa. Para que el mundo sepa que yo no me llamo, a mí me llama ni yo soy. Para que no contemple mi amor en su mano, digo que yo no llevo corazón, así que no lo siento. Para que nadie vuelva a mirarme a los ojos, los llevo envueltos en varias miradas. La gota la desprende alguna tonada en mi ánimo sediento. Escuchábamos el tema Samba de mí, de Floppa, y ahora sí te habíamos contado que estamos con algunas amigas y amigos para charlar un poco de esto de la audiencia y de la ley de matrimonios. Estamos con Maru Silvestri, Matías y Sebastián Crespo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Nos gustaría que se presenten para la audiencia y bueno, y después vamos a charlar un rato. Bueno, yo soy María Silvestri, soy de Cinco Saltos y la verdad estamos junto con un grupo apoyando todo lo que trata con la ley de matrimonio para que esta se pueda aprobar y todos tengamos los mismos derechos. Bien, mi nombre es Matías, estoy bastante contento de formar parte de este grupo que lo que hace es luchar para que todos tengamos una equidad ante la ley. Yo soy Sebastián Crespo, venimos de Cinco Saltos, con María, y bueno, la idea del grupo nace por redes sociales, con el único fin de no sentirnos tan solos, y de tirar todos para el mismo lado, y bueno, ver desde nuestro lugar qué podemos hacer para la aprobación de la ley, y bueno, otras cosas que vendrán después, ¿no? No es lo único el matrimonio, hay muchos temas a tratar acerca. Sí, te cuento que no lo mencioné antes, el grupo del que están hablando es Alto Valle de Río Negro y Neuquén por la Igualdad. Y bueno, ahora vamos a charlar un poco acerca de qué les parece a ustedes, qué significaría en la vida de las personas no heterosexuales la aprobación de esta ley de matrimonios entre personas del mismo sexo. Bueno, yo personalmente creo que haría que haya menos discriminación esta gente, no sé, la gente no heterosexual se sentiría mucho mejor, porque hay mucha gente que intenta a toda costa hacerlos sentir como si son algo raro, como si son anormales, cuando son totalmente normales y exactamente igual a todos nosotros. Y me parece atroz que por creencias morales o religiosas o cosas que no tienen nada que ver con la ley se les estén negando derechos que son de ellos y no se los pueden sacar. Sí, hemos escuchado entre las opiniones que están en contra, uno de los argumentos que presentan o que dicen es que quisieran plebiscitar esta ley, es decir, preguntar, hacer una encuesta general, vinculante a toda la población, y nosotras lo que queremos decir es que los derechos y los principios no se plebiscitan. Bueno, así que vamos a seguir esta charla. Mati, si querías sí, dar tu opinión. Estaría bueno que toda la comunidad, la población en sí, entienda que la modificación del Código Civil lo que hace es otorgarnos los mismos derechos que tiene la ciudadanía mayoritaria, porque sería un poco tonto no reconocernos como población minoritaria por ser una población gay. Eso es obvio, la población argentina en su minoría somos gays, pero no por eso vamos a dejar de tener los mismos derechos que la mayoría, o vamos a dejar que se plebiscite, si bien digo, nuestros derechos. Todos tenemos que tener el mismo derecho, las mismas oportunidades ante la ley. Por ende, ninguno de los que estamos en el grupo compartimos la opinión de los grupos religiosos basándonos en la no aprobación de este proyecto, porque atenta contra las leyes de la Iglesia Católica en sí, porque la mayoría de los que se opone a este proyecto de ley son grupos religiosos, y también debemos considerar que nuestra nación es una nación laica, por lo tanto la palabra de Dios no a todos nos importa, y lo que se está debatiendo no es el matrimonio religioso sino un matrimonio civil. Y nuestro país no se rige con la Biblia, se rige con la Constitución, que nada tiene que ver con alguna religión o con el cristianismo en sí mismo. En relación a esto, queremos comentar que el Consejo Superior de la Universidad de la UBA dio su apoyo público al proyecto de ley que habilita el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como una cantidad de personas de la cultura, de personalidades de la cultura, de instituciones, de gremios, de partidos. Seba, ¿querías ampliar un poquito esto? Yo creo que el matrimonio entre personas del mismo sexo no afecta en nada a los matrimonios heterosexuales. Creo que con tolerancia todo se puede, y quería remarcar una vez más que esta agrupación, Alto Valle de Río Negro y Neuquén por la Igualdad, no está compuesta exclusivamente por homosexuales, bisexuales, trans, o sea, hay gente heterosexual que también nos acompaña y está a favor de la aprobación de la ley. Bien, comentarles también que en la ciudad de Córdoba se hizo una gran marcha, y que este lunes estábamos convocando a la marcha aquí en Neuquén, y entre las demandas que se presentaron en esta movilización en Córdoba, que tuvo la presencia de muchas organizaciones sociales y políticas, además de personas individuales, por ahí las demandas excedían ampliamente lo de la ley de matrimonios, pidiendo también la ley de identidad sexual de género, la derogación del código de faltas, justicia por Natalia Gaitán y Vanessa Ledesma. Y ahora quisiéramos hablar un poquito de qué es esto de la audiencia pública que se está realizando en distintas provincias desde el Senado, y que en Neuquén va a ser el próximo viernes 2 de julio. ¿Cómo se están organizando, cómo se está organizando Alto Valle para participar, y todo lo que quieran agregar? Bueno, el grupo en sí nos estamos organizando teniendo en cuenta quién tiene ganas de exponer, qué temas quiere tratar cada uno, para tratar de representar a toda la población, no solamente a la persona que va a exponer, porque hay mucha gente que realmente tiene muchas cosas para decir, pero por ahí, por trabajo, por miedo, no se anima a decirlo. Entonces la idea es que los que sí nos animamos a decirlo, tengamos en cuenta lo que piensan también los demás. Sí, también hay que considerar que más allá de que se nos abra el espacio para ser escuchados, como decía Maru, en muchos casos se da una autocensura por el temor que nos da exponernos o a alguno de nuestros compañeros por el tema del trabajo, el hecho de tener una identidad cuando ahora se hace hincapié con el tema de los hijos de Ernestina de Noble, que todos queremos saber de dónde vienen, cuál es su identidad. Nosotros somos homosexuales, tenemos nuestra identidad, y que muchas veces en nuestro lugar de trabajo o en la vida cotidiana debemos esconderlo. Entonces, ¿hasta qué lado o hasta qué punto se nos permite ser claros con nosotros mismos, con nuestra propia identidad? Es la negación de uno mismo la que nos lleva el grupo heterogéneo o la gran mayoría. Yo siempre digo que el problema de vivir en democracia es que la minoría pierde, y que no hay mejor momento que este para producir el cambio. Sí. Una vez más, yo creo que no estaría mal tender a erradicar por completo esto que dicen los chicos. Lo vuelvo a repetir: es grave y es triste que una persona no pueda expresarse por miedo a perder su trabajo o su familia, que no son historias nuevas, esto viene desde hace muchos años. Yo por ahí quería saber, ¿ustedes desde cuándo están funcionando como grupo? Bueno, esto surgió el 13 de julio. De julio, con una con una marcha que organizamos a raíz de que nos cansamos de todas las cosas que se decían y toda la gente que realmente manifestaba en contra, y bueno, decidimos hacer una marcha, la hicimos y ahí nos juntamos. Y ¿todo esto en Cinco Saltos? No, fue. Y bueno, a partir de ahí quedamos en una reunión y nos estamos reuniendo ahora 2 semanas más o menos ya. Yo creo que tendríamos que tratar de no juzgar a las personas por lo que hacen con su sexualidad. A nadie le importa lo que haga una persona de la puerta de su casa para adentro. No afecta a otros aspectos de la vida, como el laboral, como el familiar. Basta de juzgar a las personas por lo que hacen con su sexualidad o por cómo piensan acerca del tema. No tiene nada que ver con otras cosas. Sí, ahí caemos de nuevo en lo que es el grado de la moral, que para unos es una subordinación. ¿Ante los ojos de quién esto es moral o ante los ojos de quién esto es inmoral? Y volviendo al tema de lo religioso, que ellos condenan el acto de amar, el acto de amar considerándolo inmoral. Entonces yo digo, ¿dónde está la inmoralidad en que yo, Matías, ame a un hombre o en que Laura ame a una mujer? Si Dios es amor, como ellos pregonan que Dios es amor, yo creo en Dios y no creo que mi Dios me condene por amar. Entonces basta también de adjudicarle la voz suprema a una figura etérea como es Dios, porque Dios nunca vino y habló con ninguno de nosotros. Entonces no es Dios hablando por boca de hombres, son los hombres hablando por boca de esos mismos hombres en nombre de Dios, que no tiene nada que ver una cosa con otra. Amar no es inmoral y amar no es antinatural, como escuché una vez en una manifestación de un grupo evangélico que se refería a los homosexuales como personas antinaturales. Hacer ese tipo de afirmaciones también es contraproducente contra ellos mismos, porque es negarnos a nosotros la creación divina, que somos creados por el mismo Dios que ellos profesan. Entonces, si yo soy antinatural, ¿a mí quién me creó? Satán. Y de última, Satán también es una creación de la religión. Lo único que nos dio el cristianismo es el pecado y el hecho de sentir culpa a la hora de desviarnos de lo que ellos consideran como la verdad absoluta. Y la verdad absoluta en nuestro país no la da la Biblia, sino la Constitución. Además, otra cosa que quiero aclarar es que la mayoría de los grupos salen en contra de esta ley por los chicos y pensando en los chicos, pero ninguno de esos grupos se pone a pensar en los chicos que son homosexuales y que tienen que padecer miles de cosas desde la primaria a la secundaria, donde nadie los contiene, nadie los tiene en cuenta, no se los integra, y esos son chicos y son menores, y en esos chicos nadie piensa. Es muy triste y se sufre mucho a temprana edad el tema de la homosexualidad, y es muy traumático y queda de por vida en muchos casos. Bueno, en todos estos días nosotras, bueno, estuvimos participando desde la primera vez que se convocó, y a mí me resultó sumamente interesante cómo éramos 4, éramos 5, éramos 10, y de repente las escalinatas del monumento ese 13 de junio se llenaron, y a partir de ahí nos empezamos a encontrar personas muy diversas, heteros y gays, lesbianas y trans, y nos empezamos a juntar y a charlar, y los debates que se van dando de cara a la audiencia del 2 de julio han sido muy profundos, alentadores. Y lo que quisiéramos rescatar para este lunes a las 18, que así como hay convocatorias en todo el país, que en Buenos Aires van a hacer una gran marcha y festival, acá en Neuquén nos vamos a encontrar con mate, con guitarra, a celebrar, a festejar, a encontrarnos, a conocernos. Les agradecemos muchísimo que hayan venido hoy al programa. Nosotros también queríamos agradecerte por el espacio que nos brindan. Por acercarte a la organización, a escuchar y a transmitir después lo que escuchás en un medio de comunicación, lo cual muchas veces no es fácil. Ahora con la aprobación de la ley de medios, está buenísimo que se reconozca en la pluralidad de voces en una nación que es laica, que donde convergen muchísimas culturas, donde convergen muchísimas religiones y donde los puntos de vista de cada uno, depende de cada uno también, son importantes y merecen ser escuchados. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Maru, ¿querés pedirte? Sí, no, quería también agradecerlos porque con el tema de la marcha más que nada me surgió a mí que yo perdí mucho la fe en lo que son los medios de comunicación, porque sacando a uno o dos que me respondieron, la mayoría se lavó las manos, no me contestaron, no les interesó. Y desde el primer momento ustedes vinieron, se nos acercaron y nos ofrecieron una mano, así que muchas gracias. Alejandra, bueno, gracias. Y bueno, esperamos seguir, esperamos poder volver. Aparte del agradecimiento, pedirte poder seguir saliendo al aire, que es muy importante, un medio masivo de comunicación que llegue a la gente. Bueno, justamente desde la colectiva feminista La Revuelta, que estamos haciendo este programa que se llama Sin Closet, queremos estar mostrando justamente que existen otros mundos que tienen que estar fuera del armario, y les agradecemos infinitamente la presencia, y nos vamos a seguir encontrando, y vamos a estar el lunes a las 18 horas y vamos a estar en la audiencia. Y Mati quiere decir... Sí, para finalizar, voy a utilizar una expresión que se utilizó en el spot publicitario de INADI, que es el mismo amor, los mismos derechos. Bueno, nos seguimos encontrando. Podés conectarte con este grupo en el Facebook Alto Valle de Río Negro y Neuquén por la Igualdad. Podés encontrarte con nosotras en nuestra página colectiva La Revuelta, y también podés meterte en la bloga y poder escuchar este programa como lo hacemos habitualmente, y también el martes a las 23 por Radio Universidad Carlos. Muchas gracias y nos vamos.